Lesson 6. Hotel. Lección sexta. Hotel. A hotel. Un hotel. Un hotel. A room. Un cuarto. Un cuarto. A better room. Un cuarto mejor. Un cuarto mejor. I would like a better room. Quisiera un cuarto mejor. Quisiera un cuarto mejor. A bathroom. Un baño. Un baño. With bathroom. Con baño. Con baño. Without bathroom. Sin baño. Sin baño. A shower. Una ducha. Una regadera. Una ducha. Una regadera. A wash basin. Un lavabo. Un lavabo. I want a room with a bathroom. Quiero un cuarto con baño. Quiero un cuarto con baño. And a shower. Y una regadera. Y una regadera. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Expensive. Caro. Caro. Very expensive. Muy caro. Muy caro. Too much. Demasiado. Demasiado. Too expensive. Demasiado caro. Demasiado caro. It's too expensive. Es demasiado caro. Es demasiado caro. Cheap. Barato. Barato. Cheaper. Más barato. Más barato. Do you have a less expensive room? ¿Tiene un cuarto más barato? ¿Tiene un cuarto más barato? Do you have the key?